Entre la mucha gente playera, los ve partir hacia el mar con esperanzas. Recuerdo la voz de un niño diciendo: ¡Papi! ¡Yo quiero que traiga un pescado bien grande para mí! Parte Aquilino Romero, parte Calango Pizarro, parten Siquito y Severo a pescar lo necesario. Parten cantando a la vida, hay melodía en los remos, dicen como despedida: a la tarde nos veremos. Quienes quedan en la orilla van uniéndose en un rezo. El horizonte a las millas no garantiza regreso. El horizonte a las millas no garantiza regreso. Son las 5 de la tarde, no hay esperanza ninguna. Comienza un llanto cobarde por tanta mala fortuna. Cantaron su despedida confiando en la buena suerte. El mar que da la vida quiso esta vez dar la muerte. Pero el mar que da la vida quiso esta vez dar la muerte. Nunca devolver. Del horizonte se ve y veo la gente que se fue. Yeah.